Thank you.

Mañana, en Radio Nauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radio Nauta. A las 11 de la mañana, Sonidos Clandestinos, un viaje por las músicas y las culturas del mundo. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, La Escuela de Nadie, una banda de fondo para la película de tu realidad. A las 2 y media de la tarde, Radio Changuitos, un programa realizado por chicas y chicos. A las 4 de la tarde, Radio Teatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 6 de la tarde, De Por Nauta, un puntinazo en el espacio. A las 8 de la noche, La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. A las 10 de la noche, Sobre el Pucho. Radio Nauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta, barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. Estás escuchando Barullo por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Barullo en Radio Nauta. Programa número 29. A la pelota. Programa número 29 y ya se acerca el 30. Ya se acerca el 30. Que además es el tercer aniversario. No, ¿qué tercero? Cuarto. El cuarto. La verdad es que ya perdí la cuenta. Es el cuarto aniversario. El tercero. Empezamos el 4 de noviembre de 2009. Y estamos en 2012. En la pieza, en la habitación del señor Pato. Del Pato, que hoy está ausente y le mandamos un saludo. Un abrazo, se está mudando. Está mudándose, se va a vivir un rato conmigo. ¿En serio? Sí, sí, vamos a estar ahí de concubino. Te vas a fumar el pato, muy bien. No, compañero. Por favor. ¿Qué tenemos para hoy? No, hoy tenemos un programita cargadísimo. Ajá, sí, tenemos un montón de novedades. Les voy a pasar a fechitas para que este fin de semana se llenen de música, arte y además un poco de información política. Buenísimo. Nico, ¿cuál es la consigna de hoy? Hoy vamos a hablar un poco de, cosas del verano. No, viste que ya se acerca el verano. Como que estamos palpitando el verano. Entonces, yo voy a pedir que me cuenten cuál fue su mejor verano y viene con chapa. Tiene que venir con anécdota. ¿Cuál fue tu mejor verano más por qué, una anécdota? ¿No? ¿Por qué? El porqué de tu mejor verano y una anécdota. Una anécdota de tu verano. Muy bueno. Y hoy la columna del rock, ¿qué nos trae? Hoy vamos a hacer, hoy me tocó hoy traer una nota. Hoy trajiste, como nunca, trajiste invitado. Como nunca, un invitado de, para mí, de lujo. Hoy la cosa es en vivo. Hoy va a ser el tema de la columna en vivo. Obvio. ¿Lo adelantás después? Después lo adelanto. No va a haber ningún tema en especial, va a ser tu improvisación hoy. Tu improvisación, así, como venga. Mirá qué bueno. Está bien, muy bueno. A lo barullo, dice acá el operador. Bueno, ¿qué han hecho el fin de semana? Ya no se acuerda. Yo no me acuerdo, grande, sinceramente. Yo tengo un problema. Los lunes pierdo lo que hago el fin de semana. Es un problema grave. No, se llama alcohol. Claro. También. Con el Pato fuimos a ver un recital y quisimos hacer una nota. Y se ve que nos pusimos medio salados. Y nos sacó seguridad. ¡Apa! ¡No, gato! ¡Apa! Un cagón de los productores, porque hay que decirle. Hay bandas de rock que serán muy buenas, serán muy malas. Son criticables en el sentido de la música. Sí. Ahora, en el sentido de los egos, son una basura humana y tienen a su alrededor un montoncito de basuras que son una porquería, que acompañan a esa porquería. Esa gente se llama productores, relacionistas públicos, claro. No sé, representantes, lo que quieras. Son una manga de salames. Nos cruzamos con uno de esos y nos mandó la seguridad para que nos saquen. ¿Puedes creer? Me suena al pedo el relacionista público de una banda. Me suena al pedo, sinceramente. Y no sé. La cuestión es que nos echaron al carajo. ¿Hicieron algo específicamente? Pedir una bardearon, nota. Dijeron, vos, Gil. Nah, somos gente seria, educada. Serio, con no, pero eso no lo dudo, pero bueno, para que no, sí, en serio, no. Ajá. Nos sacaron tres monos grandotes. El agravio fue pedir una nota, digamos.

ole, te gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, te gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Sandra Ayala Gamboa llegó desde Perú en el 2006. Tres meses después fue citada a una entrevista laboral en el actual edificio de Arba. A partir de allí no se supo de ella hasta que seis días después fue encontrada violada y sin vida. Diego José Cadícamo era un obrero de la construcción del edificio y está imputado por la causa de Sandra y por otras ocho violaciones. En la construcción, donde se encontró a la joven fallecida, se recogieron cinco ADN. Entre ellos se reconoció el de Cadícamo, que al ser cruzados con datos del Banco Nacional de Datos Genéticos, notaron que ya había sido registrado en otras investigaciones por violaciones. El viernes 2, el Tribunal Oral en lo Criminal, número 5, dictará la sentencia por violación de 9 mujeres, entre las que se encuentra Sandra Ayala Gamboa, quien también fue asesinada. La Fiscalía aseguró que Cadícamo, que es el único acusado por la muerte de la joven peruana, mató por placer y solicitó junto a la querella la pena de prisión perpetua por tiempo indeterminado. La violación y el femicidio de Sandra Ayala Gamboa es un caso paradigmático de la violencia de género. Las estadísticas del Observatorio de Femicidios de Argentina indican que en el 2011 hubo 282 mujeres asesinadas y 346 hijos e hijas víctimas colaterales de los femicidios. Para el primer semestre del corriente año indicaron 119 mujeres asesinadas y 161 niños y niñas. La comisión Todas Somos Sandra convocó a una radio abierta durante la lectura del fallo en la puerta de los tribunales en 8:56 a las 11 de la mañana. Se concentrarán allí para esperar la condena y luego marcharán hasta Arba a las 15 horas. Hacemos la convocatoria desde Barullo. La verdad que el caso de Sandra es paradigmático. Nosotros estamos a favor de que no haya más trata, de que no haya más violencia de género y que realmente de una vez por todas se haga justicia por todas las mujeres que mueren año a año por un sistema que las oprime, y las utiliza desde una propaganda hasta en los casos más violentos, que muchas veces nosotros no llegamos a enterar porque vivimos en una especie de burbuja de la ciudad, de la clase media, con nuestras vidas de estudiantes o de trabajadores que van a la casa, que tienen su auto. Y la verdad que, sobre todo en las zonas más pobres, más de mayor riesgo, y en las provincias, sobre todo, que hay mucho más conservadurismo que en las ciudades capitales. Los casos de femicidio son cada vez mayores y más trágicos, más dramáticos. Ayer mismo se hablaba de un caso de una mujer en Posadas, lo dijo La Nata en su programa, que la verdad es que no es que me encante nombrarlo, pero, cada tanto... pero la verdad es que es un caso de femicidio, de, perdón, no de femicidio, pero sí de esto de la violencia contra la mujer. El caso de una mujer en Posadas que tenía 12 hijos, tiene 12 hijos, y que fue hace 10 años fue metida en prisión. Ella no sabe por qué, ella es analfabeta, porque se le murió la nena en brazos y la tuvo que enterrar con sus manos en el medio del camino cuando la trataba de llevar al hospital. Antes de que fuera metida presa, le pegaron, la golpearon, le hicieron, la torturaron, y la situación de esta mujer, como todas las mujeres, digamos, que viven este tipo de violencias, digamos que es una violencia de género, porque no se entendió la situación, no se entendió que es una mujer analfabeta, completamente pobre, que trabajaba en los campos yerberos, en la pobreza más absoluta. Bien, es uno de los casos, digamos, así como puede ser la muerte de Sandra, que se la viola, se la mata, no hay pruebas, no se sabe por qué, que el edificio de Arba no estaba con llave, que hay muchos más imputados de los que se juzga. Son todos casos de femicidio, son todos casos donde la mujer pasa a ser un objeto, víctima de este sistema, y que de alguna manera esto repercute, ¿no?, seriamente, porque, bueno, no nos ayuda a avanzar para nada, no nos ayuda a crecer como sociedad. No, y además que tampoco se difunde tanto estos hechos, más allá de que haya salido en el programa de La Nata. Quiero decir que está siendo utilizado como una herramienta, ¿no?, por el visto de un mal sentido. Porque en verdad yo no sé si le interesa a La Nata hablar de estos temas. Me parece que lo habla por otra cuestión. Y es una pena que la gente, la mayoría de la gente, consuma eso solamente por una circunstancia, por una consecuencia. Debemos tomar conciencia cada uno de nosotros de lo que está pasando. Hay un montón de campañas, hay un montón de páginas y un montón de agrupaciones que están luchando en contra de la trata de personas. Sería interesante que todos comencemos cada vez a profundizar más en el tema. Sí, efectivamente. Digamos que todo es consecuencia de lo mismo, ¿no? Siempre llegamos a la misma base. Es un poder que se mantiene en el poder, un sistema que mantiene a esos poderosos y un montón de gente excluida completamente por fuera, que no tiene la posibilidad de... que no tenemos la posibilidad de poder vivir dignamente. Y eso se traduce en estos casos, digamos, donde la violencia llega a niveles extremos que realmente no lo podemos entender a veces. ¿Cómo es que se dan estas cosas que realmente hay este tipo de violencia? Sí, los dobles discursos también, que hablan de derechos humanos y esto es una compilación completa de un derecho humano, ¿sí? Sí, como decimos siempre. Y es cierto que también la trata se termina cuando se termina el consumo. Exacto. Eso es cuestión de conciencia, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo se siente ajeno. Todo el mundo se siente ajeno a algo que en verdad no es ajeno. No, efectivamente. Y de alguna forma todos somos víctimas y victimarios. Y tenemos que ir aprendiendo de eso, pensando un poco qué hacemos en nuestras prácticas cotidianas para no generar machismos, ni feminismos extremos, porque sería lo mismo, digamos. Sí, la violencia que no va también solamente en una piña. Hay mucho más rodea a la violencia de género. Sí, efectivamente. En las prácticas cotidianas y en todos los vínculos, los tipos de vínculos. Y bueno, como decía hoy, desde la publicidad ya engendra... el machismo del que tanto hablamos, los medios de comunicación, un sistema heteronormativo, patriarcal, que toda la vida ha mantenido ese discurso y aún la sigue manteniendo, hasta en una telenovela de las 2 de la tarde, ¿sí?, se baja un discurso patriarcal también. Sí. La propaganda de los muchachos salen y buscan las mil formas de que la mujer no se entere que salió, claro, y demás cosas que hacen

Hoy vamos a hablar, hoy tenemos una nota en vivo como nunca he tenido. Y encima alguien especial, un amigo y un músico que tenemos en común acá con Gastón. Por suerte, sí, un amigo hermano. Un amigo hermano. Y bueno, vamos a conocer un poco de él y charlar acerca de un poco de la música, un poco de todo. Algo de lo que hacemos siempre cuando nos juntamos y bueno, vamos a compartirlo hoy un rato en el programa. ¿Cómo se llama el máster? El máster, el tri-tri se llama Martín Scala, el que lo ubicamos entre los mejores guitarristas para nosotros. Ah, ¿te acordás que sí? Es cierto, hicimos. ya lo están escuchando, tararear. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Acercate al micrófono porque si no, no nos vamos a entender mucho. Sí. Hablale cerquita, sí. Ahí me escuchás bien. Ahí te escuchamos bien. ¿Se escucha la guitarra? Sí. Bueno, Martín, contanos cómo comenzaste con la música o cuáles eran tus gustos cuando eras chico. ¿Quién te influenció? Desde que soy muy chico que la música que aparece en todos lados era una de las cosas más importantes. ¿En tu casa se escuchaba mucha música? Mucha música. Por lo general era rock nacional o un poco de los Beatles. De rock nacional, qué sé yo, ustedes saben bien, Almendra, Spinetta, Edelmiro Molinari con Color Humano. Del rock desde el vamos, digamos, de allá desde el principio. Exactamente. Sui Generis también. Papo. Sui Generis sí, pero no tanto. No es lo que te gusta. No tanto. ¿Y después cómo llegas a agarrar la guitarra? La guitarra. Cuando repetí, no me acuerdo si en segundo año, la agarré así y para mí era una cosa imposible. Es más, de chico había agarrado, pero no... No tenía resultado. Veía a mis amigos tocar y era imposible, era que, no sé, no, imposible, sí. No me interesaba, lo único que me interesaba era escuchar nada más a los grandes genios, ¿no? Y agarré y mi papá me enseñó una base tipo así. Que al principio era no. Y bueno, cuando aprendí eso no podía parar de tocarlo. Todo el día tocando eso. Lo tocaba. Hinchándole a todo el mundo eso. No, porque me ponía tranquilo en un lugar que nadie me escuchara, me concentraba muy tranquilo y tocaba. Practicaba solo, y bueno, esa que es la base normal de rock and roll, ¿no? Como que empecé a sentir que era parte de mi cuerpo, el ritmo como que ya estaba, igual de chico ya Chuck Berry me volvía totalmente loco cuando lo escuchaba. Y bueno, así empecé. Y ahí empezaste. ¿Tuviste profesores o fue una cuestión más autodidacta? Tuve profesores, pero muchísimo más autodidacta. O sea, vos solo ibas incursionando cada vez más. Siempre me di cuenta que era mucho mejor aprender solo, tratar de tocar como uno mismo, ¿no? Como te enseña. Porque, por ejemplo, vos vas a una clase y te... Le decís, mirá, que me gustaría tocar los temas comunes, ¿no? Que... Sí, sí. Y bueno, esos ragueos me molestaban mucho y yo prefería tocar mis cosas que eran más fáciles y me gustaban más porque eran mías, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando ibas al complejo, que donde fuiste a tomar sí. Unas clases, que lo que vos le dijiste que era que te gustaba era tocar blues. Claro que sí. ¿Y te sentiste encontrado o siempre fue solo una cuestión sola? Cuando empezaste a tocar, que ya empezaste a armar algunas bases y eso, ¿con quién ensayabas? Digo, cuando empezaste a armar bandas. Cuando recién empecé con los primeros acordes esos de blues, porque igual que rock and roll, esa base de tres acordes tranquilamente es el blues. Va, del blues sale el rock and roll y bueno, el heavy metal. Como un poco metal, más acelerado. Claro, exactamente. ¿Te juntaste con algún baterista? Y me junté con un amigo, Nacho Strack. Y los dos no teníamos ni idea. Yo sabía eso Él que no sé qué se le pasaba por la mente, pero hacía sonido hasta con un palito hacía sonar cualquier cosa. Y sonaba bien. Y bueno, y los dos juntos nos pasábamos bastante tiempo tocando cualquier cosa y como que nos sentíamos muy felices. Y seguimos haciendo y se nos ocurrió la idea de buscar un bajista y a una chica que cantaba en la Madrid, y bueno, y así empezamos tocando. Y ahí empiezan a tocar en, ¿cómo se llamaba la banda? Carnada Viva y sus secuaces. Carnada Viva y sus secuaces. Bueno, y ahí compusimos un par de temas, un par de covers. Y bueno, hoy sigo tocando y cada vez me gusta más tocar la guitarra. ¿Y ahora tenés banda actualmente? Estoy armando una. ¿En Mar del Plata? Sí, una banda de rock. Y bueno, estamos empezando muy tranquilos. Y de abajo. Lo que estás componiendo ahora, ¿qué estilo vendría a ser, digamos? Y no sé, tal vez sea una mezcla de todo. Pero es experimental. De todo lo que me gusta. Sí, sí. Desde la música clásica, las partes fuertes de la música clásica, con cosas de blues, de jazz, por ejemplo, también. Bola de Nieve. Que es sumamente triste, pero a mí no sé por qué me gusta, que tiene en la voz y en las manos, en el piano, que me encanta. ¿Te parece si escuchamos un temita y seguimos con sí, la entrevista? Sí, me parece perfecto. Está demasiado locada. Dicen que hay un pueblo donde nadie canta porque duerme en la siesta los peces gordos. Dicen también prohibido pensar en voz alta. Dígame, señor, ¿cómo hago para curarme esta enfermedad de ser diferente? Perdóneme, señor, no me puedo callar. Pásame, enseñarme a quererme. Dígame, señor, ¿cómo hago para curarme esa enfermedad de ser diferente? Perdóneme, señor, no me puedo callar. Pásame, enseñarme a quererme. Thank you. Muchas gracias. En una tarde de sol, las margaritas y yo, solo una nube sola flotaba, como un café que me dan. Miro las fotos de ayer, mamá, qué joven que estás. Linda la vieja, lindos sus ojos. Era la tarde de hoy. Momentos que extrañaré. Vida, risas y sol. Escuchábamos Simbiosis, otra banda de las que estuvieron formadas en La Madrid, que estaba formada por... Banda que se dice estuvo formada antes de ensayar. Claro. O sea, antes, ya era banda antes de que se mezcle. Hicieron... Antes de que Martín sepa tocar la guitarra y Nacho la batería, ya había banda. Ya había banda. Sí, no se sabe cómo, pero sí. Formada con la base de Carnada Viva, con Gastón con la base, un cacho de Vector, un cacho de Carnada, claro, Viva y un poco de Stuka, que era Vitale. Qué grande. Sí, sí, sí, sí. Es un rock experimental. El tema se llamaba Pueblo. Pueblo. Muy buena letra. La letrita es de Pedro, sí. Pedro Molina, el cantante. Está hecho en Tandil el tema. Me colgué, boludo. No, todo bien, todo bien. Che, ¿qué es ese instrumento? Le contamos a la gente que Martín toca la guitarra, que es la de Lema, ¿sí? Y un instrumento medio extraño que va en la boca. La verdad el nombre no lo sé, pero sé que funciona con el vibrato de las cuerdas vocales. Creo que es una, se llama flauta de turrón eso. Es parecido a lo de las canchas que hace mucho. Al zapallófono, ¿viste? Sí. Que le tenés que soplar al medio. Tiene el mismo funcionamiento. Che, Martín, no. Eso que tocabas recién, ¿que era un tema tuyo? No, sí, sí. Tal vez sí, tal vez no. No sé si la música tiene dueño. Bueno, pero ese tema se te ocurrió a vos. Sí, parecía que sí, pero... ¿Cómo ves, Martín, la música, por ejemplo, que ves en la tele? O los rankings musicales, las bandas que tienen éxito, y en comparación a la música que escuchás vos. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No deja de ser música cualquier estilo, pero la música que vos ves en la televisión es para generar dinero, para ganar guita. Es un negocio más. Está el tipo que hace la música para hacer negocio y el tipo que le gusta, que la hace porque le gusta y porque lo siente. Vos estás dentro de la gente que le gusta. A mí me enloquece la música. Creo que es lo único que me enloquece. Va, dos cosas más tal vez. Sí. Che, y tocando en el interior, digamos, en Carnada Viva y en Simbiosis, ¿se puede llegar a tener éxito? Tocando el tema de recién, por ejemplo, que es un tema de rock experimental. Y yo creo que es muy difícil, En un pueblo o en una ciudad pequeña es muy difícil hacer famoso o generar dinero. Tal vez tocas en un boliche y haces unos manguitos, una cervecita, qué sé yo, pero para vivir, la verdad no sé, es muy difícil. No se puede, tenés que juntar mucha gente que te apoye. Tenés que juntar mucha gente y bueno, como la televisión está vendiendo, está cumpliendo un rol muy importante la televisión y la gente cree que eso es lo que está bien y lo que está bueno. Para poder vivir eso tenés que sumar a los que la venden, digamos. A la música que la venden, que no la vas a hacer porque te gusta, digamos. Y claro. ¿Y la gente, cómo te respeta, te mira de reojo en los pueblos cuando tocas música progresiva o no sé? Por lo general no entienden, y cuando no entienden, tienden al rechazo. ¿A la crítica? No sé si a la crítica, pero que es música rara, no sé, no me interesa. Claro. ¿Y qué preferís vos, tocar en vivo? ¿Cómo te gusta tocar en vivo? ¿Te gusta en un teatro, en la vivo, calle, en una sala de ensayo? La verdad no sé, a mí me gusta tocar y pasarla bien, pero en vivo es un poco más difícil. ¿Mucha presión? No sé si es presión, pero ¿qué pasa? Cuando vos tocas en tu casa, vos tenés, o en la sala de ensayo que tengas, tenés el sonido que vos querés y estás seguro del sonido que vos querés y cómo querés que suene una banda. Vos cuando tocas en vivo, no, dependés de un sonidista, por lo general, dependés de muchas cosas. Está y bien. Es un poco más complicado. ¿Cómo haces para componer las canciones? ¿En qué te inspirás? ¿Te salen de la nada? ¿Vas probando? Hay veces que te sale porque parece que lo tenés innato. Capaz que lo... Son varias cosas de distintos músicos que las tenés como innata. Cada uno lo va absorbiendo eso. Lo va absorbiendo y hay veces... A mí hay músicos que me inspiran muchísimo. ¿Cómo? Enrique el Mono Villegas, al Gran Pueblo Argentino Piano. lo escucho y solamente toca el piano, no canta, pero bueno, cómo interpreta el jazz es excelente para mí, me transmite muchísimo. ¿Vos ves en la actualidad alguna banda que te guste, de la que estén sonando? No sé por qué casi no escucho a nadie. Escucho del 70, del 75 para abajo. Escucho todo, la televisión no la miro y pero sé que hay millones de grupos, sí, que no, todavía tremendísimos, no suenan, que no los conoces, pero hay muchas cosas. Y si querés escuchar música que no sea la música que escuchás siempre, ¿a dónde vas? ¿Vas a algún bar? ¿Tenés algún lugar que te guste ir? O capaz ir a tomar algo, capaz y ver de paso que ligás una banda o lo que sea. En La Boca. ¿Dónde te gusta sí, salir? Bueno, en La Boca hay un lugar que tocan blues, que el Samovar de Rasputín, que siempre tocan, pero por lo general son bandas que me gustan porque el blues me gusta y siempre tocan blues. Claro. Jazz algunas veces, pero muy pocas. Pero si no, hay lugares que se hacen zapadas de rock. Que sube cualquiera y depende mucho de la improvisación, que la improvisación es un gran incentivo. Es las cosas que te salen en el momento y las cosas que sentís en el estado que estés, feliz, infeliz, no sé. Sí. ¿Y te subís? ¿Te subís a improvisar? Sí, pero muy pocas veces. Cuando el Napo te deja. Cuando el Napo está de buen humor. No, pero no, en el Samovar no, una sola vez y no la pasé muy bien. Pero hay otros lugares que son más chicos, que va gente joven, que ahí sí está muy bueno. Bueno, ¿querés tocar algún tema? El que quieras. Si tiene nombre, estate atento para sacarle la... Más o menos, boludo, me cuesta. Qué grande. Y pasa que la guitarra es desconocida. Y bueno. Estás bajo presión, que estás saliendo al aire. Está de frente a tipos que son muy profesionales. ¿Qué hacemos, Tochi? Bueno, Bueno, nos vamos con otro tema de Simbiosis, puede ser. Mirá cómo lo mataste al operador. ¿No? Nos vamos con otro. Sí. Nos vamos ahí, nos despedimos hasta la próxima con otro, con un tema de Simbiosis. Del campo, del

se aleja cada vez más. Es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es él? De lo que va cuando veo tus ojos y no estás. Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es él? No puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Haciendo los movimientos de micrófono para esta nueva Nicolumna, vamos a ir acomodándonos y les contamos que hoy íbamos a hablar del verano, de cuál fue tu mejor verano, qué cosas hiciste, alguna anécdota, ¿Ustedes ya saben cuál es su mejor verano? Yo la verdad es que no me lo puse a pensar todavía. Pero, qué sé yo, el verano es como que siempre, siempre está bueno. Siempre la pasa bien en el verano. El mejor verano es el que viene siempre. Eso sí, es como... Sí. Es como que siempre lo tenés planeado, sí, para... Ya, hay uno... Arrancás, ponele... Terminás la facultad el... ¿Qué día empieza jueves, el verano? Jueves 7 de diciembre, ponele. Terminás la facultad... No, viernes 7 de diciembre, terminás la facultad. Sí, ahí empieza el verano. Terminás la facultad, ya vos ya te rompiste. El domingo te rompiste. Y como el lunes no tenés clase, te volvés a romper. Es así. Los consejos del tío Conlon. Te rompiste hoy, te rompiste mañana. Y te volvés a romper el lunes. Hay que romper, hay que romper. Bueno, vamos. Acá tenemos un par en la computadora. Se me está complicando un poco, pero lo vamos a seguir solucionando de a poco. Pintalo todo y poner una letra en tamaño más grande. Sí, ¿no? Está medio chiquitín. Bueno, dice: mi mejor verano fue el del año pasado. Estuve la semana de, una semana de joda, durmiendo máximo 4 horas. ¿Una semana nada más? Una semana. ¿Qué verano en vole? No. Dice, estuvimos una semana de joda durmiendo máximo 4 horas. No, pero igual, tenés que dormir 4 horas nada más. Es complicado. Es complicado, sí. Más, ¿podés? El año pasado yo iba a la facultad durmiendo 3 horas. ¿Qué iba a ir a la facultad? Bueno, cuando iba. Mirá lo que se está enterando tu vieja ahora. Mirá lo que se está enterando. No, no escucho. ¿Quién dice eso? ¿Una chica o un chico? Decía Vivi Díaz, nos contaba. Dice que por ahí contó a los mejores amigos, fue el reencuentro de su promoción y que le cantó. La odontóloga Vivi Díaz. Claro. Juan Piore decía: todos fueron los mejores, porque la pasé con familia y amigos. La de cuando estábamos en el campamento del otro año y salió un loco de una casilla y le empezó a pegar palazos a todos porque estaban cantando con una guitarra haciendo quilombo. Uno de los acreedores de estos palazos, lo tenemos de operador. ¿Le dieron un palazo? Ligó un palazo, un roce, digamos. Yo estaba... Era una pala. Ah, un palazo, no con palo, sino con pala. Era un palazo, literalmente, con pala. Qué va. Y siempre está el ortiva en el verano. El tipo salió de su carpa. Siempre va de campamento y hay un había mucho disturbio. Pero el campamento es para sí, romper. Sí, ah. Y se fue y rompió también. Y sí, pero rompió las espaldas de los muchachos. No, salió con una pala porque había quilombo, había canto, había un par de cosas ahí, así que medio bardero. Está bien. El tipo. Después dice otra de Juan Pior que decía, otra cuando estábamos. Bueno, yo no estimulo a la gente para que lo vean. Dice, acá tengo otra. Cuando estábamos en pedo, que Nacho le pide la moto a Emma y le dice. Que sí, pero después lo ve andando y lo empieza a putear corriéndolo porque se lo había sacado. Dice que no, el trance era que le había pedido la moto y no se acordaba después, entonces lo sacó corriendo porque no le había prestado la moto, supuestamente. Así que, ese es uno de los roturas de los muchachos. Hay gente que se olvida las cosas, se emborracha y después se olvida las cosas. Sí. Te la contar. Sí, porque me olvidé. Porque te olvidé. Dice, bueno, a ver, tenemos... ¿A cuánta gente con los... La pasa bien en el verano, por lo visto. Es que tenés que aprovechar todo el... Bueno, yo tengo verano todo el año casi. Pero sí, aprovechás más en el verano porque ya no tenés culpa ahí. Entonces como que mejor. Nos miramos acá entre nosotros. No le gustó nada. Dice, Agustín Vitorino dice que capaz que el de 2010-2011, no por ningún suceso en especial, sino por las personas con las que partió y algunas otras noches en el balneario. Fuimos un par de veces. Cervezas zambullidas al agua. Y hablando de zambullidas al agua, yo tengo unos amigos que me la comentó, que se peleaban en el... Yo estaba presente. Estábamos en el balneario y... rotos. Los muchachos se empezaron a pelear porque uno era de Boca y otro de River, ¿no? Sí. Se empezaron a pelear que quién tenía más huevo, quién tenía más huevo. Que ustedes son hijos nuestros. Que los huevos, los huevos. Bueno, se empezaron a pelear por eso y empezaron. Pero yo tengo más huevos, yo tengo más huevos. Si soy de Boca, soy un homosexual. Se empezaron a pegar ahí, jodiendo, peleando, sé qué sé yo. Y en un momento, si vos tenés huevo, siendo las 3 y pico de la mañana, dice, si vos tenés huevo, andá y tirate al balneario. Tipo, pum, pum, pum, calzoncillo, al agua. Uno. ¡Toma! Para que vean que el hincha de River tiene huevo, no sé qué, volvió cantando. Y dice, ah, no, no, dice el otro, ¿para qué? Fue. Al agua de vuelta. Esas son peleas de borrachines, boludo. Esas son peleas de borrachines. No hay otra. ¿Usted tiene alguna que recuerde en el verano? ¿De qué verano? El que vos quieras. Pasa que por ahí elegir un verano es complicado. Claro, uno tiene... Yo por lo general le paso bien todos los de cualquier verano que te recuerde, si querés. El verano que vos le mejor la pasaste. Un verano que hicimos un viaje de Mar del Plata a Tandil. Que el auto andaba un poco complicado. Que se nos estacionaba automáticamente. Fuimos empujándolo... ¿Cuánto? En cada semáforo, unos 3 kilómetros. Avenida no. Pedro Luro, Mar del Plata, tiene un semáforo cada 25 centímetros. Bien. Y empujábamos, se frenaba en el otro, paraba, bajaba, empujábamos. Y pero bueno, igual de última empujábamos. La cuestión es que los que venían atrás Venían apuradísimo. Y sí. Y tenía que empujar. Y llegamos a un peaje. Y se estaciona el auto en el peaje. Viste, en realidad, veníamos, el conductor saca canchero, le paga al del peaje. Chao, gracias, chao, chao. Donde va a acelerar, hace el auto así. Se apagó. Se apagó. Atrás había 400 camiones, no sé. No. Y levantaron la barrera y cruzamos el peaje empujando. Sí, sí. Buenísimo. Pero muy gracioso. Muy pero gracioso. ¿Quién pasa el peaje así? Nada, lo haríamos un millón de veces más. Bueno, después nos recagamos de risa, obviamente. Se iban cagando de risa ya de por sí. Bueno, yo ponele, ¿se acuerdan que conté la de la corvina en la pileta? Sí. El corvinazo. El corvinazo fue en el verano, que me rompí la cabeza, estuve un mes todo enero con cuello ortopédico y una gasa acá en el medio. Era digamos, un unicornio. Unos 7 centímetros arriba de la frente, una gasa, un redondel. El unicornio parecía, de gasa. Te quería hacer Palermo. Parecía, viste, un cotonete parecía. Tenía un coso así blanco en la cabeza, nada. Era, me veían caminar, mi amigo me veían caminar por la calle y se me reían, hermano. Iba duro, no podía moverme, iba. ¿Te habían puesto un cuello? Un cuello ortopédico, todo enero. Una transpiración, querido. Te querías matar. Dice, bueno, Sofía Peralta decía que el del 2010 es el mejor porque se traba. Dice que en el 2010 fue el mejor porque se fue a Brasil. Qué lindo. Me pasó un par de fotos de tomando birra, loco. Birras de 6 litros así. Terrible. Yo necesito ir a Brasil. Yo tomo la casa. Bueno, a ver, tenemos Tefi Tarnowski, nos decía que los mejores veranos es cuando no están en la facu y no tenés que estudiar en pleno verano. Tenemos Ezequiel Lima que dice, este verano, porque me liberé de mi novio y me fui de caravana con los pibes. Que salíamos con unos amigos que eran un desastre. Y quebraban antes de entrar al boliche. Siempre salíamos dos y terminábamos. No, siempre nos juntábamos 8 y terminábamos 2. Porque quebraban antes de ir al boliche. ¿El de Boca y el de Río? No. El de Boca y el de Río no era. No, era. Este es un pibe de acá de La Plata que comentó eso. Después nos decía Matías Alfaro, mi mejor verano fue el pasado porque la pasé genial amigo. Bueno, la de los amigos, familia generalmente nos comentan. Pero dice que estando en Iguazú se perdió y no sabían cómo volver. Fue un viaje con barracas, en fin de año, Misiones. Todas las noches nos daban un rato para salir a recorrer El Dorado, una ciudad de casi 100 millones de habitantes. Y esas noches nos habían dicho... No, 100.000. 100 millones de habitantes. Alta ciudad, yo quiero ir. Era un país, la ciudad. Era El Dorado perdido. Más gente que Argentina, tío. No, 100.000. 100.000 habitantes. Y esa noche les habían dicho que tenían que volver antes de las 11 en una plaza. Y con ese amigo se pusieron a recorrer bares y la cerveza estaba barata. Dice que en un momento se empezaron a pasar de bar en bar y se acordaron a las 2 de la mañana que tenían que volver. No sabían cómo volver, pero llegaron. Franco Rastelli dice que fuimos de campamento, la primera que organizamos. En lo de Lema, justamente el operador, y nos fuimos de un día para el otro. Mirá, y me dice, fíjate cómo lo recuerda. Porque dice, estaba el grupo de la hermana de Tiki Tiki, una chica nombra, ¿no? Y te dice, estuvo bueno porque estaba el grupo de la hermana de una amiga. Mirá, sí. Así que, y bueno, y ese era el hincha de Boca que se tiró al agua en el bañario por decir que tenía huevo. Tochi, ¿vos te acordás de alguna? Tengo una acá con el invitado de hoy. Salimos un día los dos, último día de vacaciones, unos cuantos vasco viejos arriba. Y nos cruzamos en el hotel, el famoso hotel de Mirta Legrand, no sé. En el Sheraton. En el Sheraton. Una fiesta de famosos, ¿no? El Sheraton, ahí se acumula toda la basura. Es como un basurero. Sí, claro. Es el basurero. Y bueno, pero nos encontramos no sé cómo afuera de ese hotel y pasó. Enfrente está la. ¿Cómo se llama? La Rambla, se dice, ¿no? Sí. Bueno, y lo vimos. Mira, Martín, un famoso, viste, no sé, de lo vimos bien, Rodrigo Vagoneta. Rodrigo Vagoneta. Tipo mirá. Simpático, gracioso de la tele, pienso yo, ¿no? Vamos a saludarlo. Los fueron de Cholulo, de ustedes fueron Cholulo, los pibes, viste, Rodrigo Vagoneta. Ni el nombre nos acordábamos. Y resulta que el tipo está muy, muy agresivo. Estaba agresivo, no sé qué le habría pasado. No me acuerdo qué le habría dicho tampoco, pero... La cuestión era que se puso medio agresivo y no me acuerdo, che. Nos agredimos mutuamente, verbalmente, digamos. Nos pasó mayores. No muy a piña. A muy poquito de que pase mayores estuvimos acá con. Casi te cagaste a piña. Casi me cagué a piña con Rodrigo Vagoneta. Con Rodrigo Vagoneta. Qué lindo pegar la piña. No era grande, era grande. ¿Era grande? Sí, era bastante grande. Lo medí era, todo. Era tan digo. Grande como su cara de boludo. No, la cara de boludo la tenía yo según él. Lo que tenía de grande lo tenía de drogado. Sí. No, le hicieron. Acá está mi confidente, mi confidente, testigo de la situación. Y lo que tenía de grande lo tenía de cara de nabo. Lo que tenía de grande tenía cara de nabo. Sí. Pegale, sí, pegale, me decía, ¿te acordás? Vos no contás bien las historias, le dice. Tendríamos que poner un micrófono aparte para. Vos, Martín, tenés varias anécdotas, ¿no? ¿Alguna de algún colectivo que te baje la policía? Colectivo. Algo así, ¿no? No rompa con lo. En este momento no me viene ninguna. Me acuerdo una de que entramos a un boliche y había dos minas, unas minas que eran mellizas. Y eran idénticas, pero creo que una tenía un lunarcito, no sé qué. Era lo único que diferenciaba. Y Hernán, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue al lunarcito. Le gustó el lunarcito. Le gustó el lunarcito, se puso a charlar, le hizo la historia de vagoneta, no sé qué. Y la mina le gustó porque... No, se ve que le gustaba las farándulas, vestido así de colores violetas, no sé qué. Y le gustó Vagoneta, le gustó Hernán, le gustó no sé qué, la música y desaparecieron. Y a vos desaparecieron. Desaparecieron. Tipo... Y bueno. Ah, me olvidé de una diferencia, que una era bastante más gordita que la otra. Y Hernán, además del lunarcito, que le quedaba bastante bien, lo tenía ahí al costadito de la nariz. Me la mirabas bien entonces. Eligió la más flaca. Y desapareció. Y yo creí que se había ido feliz. Y aproveché de charlar, pero nada que verla. La que me tocó a mí no era muy difícil hablar. Muy difícil. Y cada vez la conversación iba empeorando, que cada cosa que le decía le caía cada vez peor a la mina. Y no sabía qué decirle hasta que lo vuelve el Tochi, muy feliz, y la mina con una cara de orto tremenda. Entonces le pregunto, ¿qué pasó, Hernán? No pasó nada, hijo de remil puta, dice, degenerado perverso. Y no, escucharon los gritos y los tipos de seguridad nos sacaron. Y terminó la historia. Era bastante. No sé por qué, pero siempre terminan los de seguridad sacando a alguien acá. Será muy influyente. Será un mal del programa, qué sé. Ay, a ver, buscamos una más de acá. Renzo Scarafoni dice que el mejor verano que pasó fue en el 2006. Con esos viajes egresados, la disyuntiva estaba entre Bariloche y Carlos Paz. Finalmente nos inclinamos por veranear en tierras cordobesas. Tiene un dialecto bastante apropiado. Yo pensé que se iba a zafar más. Una semana de puro Fernesi, durmiendo 2 horas por día, mirá, hablamos de dormir poco. A puro Fernesi. Durmiendo 2 horas por día y tomando hasta el hartazgo. Muchos amoríos y el último momento donde se comparte algo con todos los compañeros de la escuela. Experiencia para mí inolvidable. Algo más alto. Quería contar. Pará, tiramos uno sano. Si quieren, tiramos uno sano y volvemos. Tira uno sano. Uno sano. Dice, uno de mis mejores veranos fue en Pringles. Increíblemente me pusieron. Mi mamá me dejó irme de vacaciones por primera vez sola, con una amiga. Entonces no te fuiste sola, con una amiga. Y que nos haya dado ese toque de independencia, aunque era un lugar tan tranquilo, fue una experiencia espectacular. La idea era gastar la menor cantidad de plata posible. Ninguna tenía idea de lo que íbamos a comer, lo único que nos interesaba era irnos y chau. Fuimos a Nini y compramos fideo y más fideo. Marcas tales como Qué Rico, era la marca de los fideos. El fideo Qué Rico. Fideo Qué Rico. Qué rico estos fideos. Juro que fueron los peores fideos que comí en mi vida. Y estuve todo un mes comiendo esos fideos. Esa es más sana. Recuerdo una vez, para ir de la casa al boliche, tomábamos un bondi, ¿viste? ¿En dónde? En Mar del Plata también. ¿Ah? Y entonces íbamos hasta la bajada ahí de la autopista, no sé qué es eso. Y tomábamos el bondi. Éramos un par de monos, ¿viste? Nos subíamos al colectivo y empezamos... ¿viste? A cantar. Claro. Y el tipo, el colectivero... Si nos organizamos... Sí, bueno. Se cortan ahí. Y resulta que todos pensamos el colectivero nos va a bajar, claro, de una trompada. Colectivero activa al toque. ¿Qué hace el colectivero? apaga las luces y pone la música al taco. Nah. En el bondi. Y había gente de otros que, nah, que iba a laburar. Claro. No, que iba a laburar. Iban al boliche todo. Iban al boliche. Y resulta que se armó un tole-tole. Una previa viajera. Un bondi disco, ¿viste? Una cosa así. Una pachangueada ahí arriba. Íbamos pachangueando en el bondi, así que esa anécdota está muy buena. Pero fue muy divertido. ¿Qué no contás bien por qué puso música la verdadera historia? Y yo no me acuerdo bien tampoco. Ah, bueno, hago tenés cosas, que observar, ¿sabes? Los detalles. Al lado del tipo que manejaba estaba sentada una mina que... No sé si yo le puedo llegar a decir gato o qué, pero el que manejaba estaba sufriendo una seducción importante por la mina. Y la mina lo miraba y se miraban y se iba poniendo nervioso, pero con esa cosa de querer hablar, pero que le costaba. Y la mina cada vez lo miraba más, se abría la remerita, no sé qué. Y para seducir a la mina hizo eso. Y bueno, estuvo bueno porque creo que le sacó un piquito, no sé qué. Ah, pillo. Un viaje bastante feliz. No me di cuenta de ese detalle. Y no, ¿qué te vas a dar cuenta? No. Yo como soy una persona responsable, no tomo sí. mucho alcohol, observo un poco. Es una persona observadora, detallista. Claro. A ver, mirá, hay una que la tenía apartada. Porque me dijo, es media fuerte, estoy consultando con mis amigas para ver si la puedo contar. O sea que hizo, antes de contar la historia, hizo toda una consulta con las amigas para ver si era apropiado contarlo. La anécdota era que en las vacaciones pasadas se fueron a la playa con unas amigas. Una de las noches se iban a juntar con unos pibes en un fogón. A lo que viene una de sus amigas, conociendo desde los 6 años y sabiendo de la carencia de dotes musicales que había, a preguntarles si alguna había llevado un instrumento. Cordialmente, sin voltear, esta chica que nos cuenta la anécdota le respondió: sí, José, yo sé tocar el arpa con los pelos de la... Ajá. Sí. Y dice que después sugerimos si quería que nos haga palos de lluvia con botellas de gaseosa, pero ya ahí no captó la ironía. Bueno, y decía que el verano que mejor la pasó... Dice, bueno, para empezar los veranos son todos buenos. Calor, pileta, estar al pedo y en pedo. El verano se la banca siempre porque calculo que el mejor fue el 2010-2011 porque hubo viaje con amiga y después se vino a estudiar. Dice que nunca más le rompieron las pelotas. Corte. Y yo quería, para terminar, y vamos a invitar de vuelta a nuestro entrevistado porque nos gustó la entrevista. Nos quedamos con la gana de escuchar. Nos quedamos más. Un ratito más para los que quisieron escuchar, porque abrimos el Facebook y nos decían un ratito más de entrevista. Una más que nos jodemos. Bueno. Así que lo invitamos nuevamente a tocar, a charlar un rato. Vamos a volver a la entrevista. Y para volver a la entrevista, ¿qué le tenemos que preguntar? No sé qué le tenemos que preguntar. Tengo que mandar una cortina en el medio, capaz. Bueno, vamos a una cortina. No sé por ahí, Tochi, si te había quedado alguna pregunta en el tintero. No, quería... Déjame un ratito con la guitarra. Tocaste un ratito. Te va a tocar un tema. Qué fenómeno. ¿Cómo se llama ese tema? No, no tiene nombre. No tiene nombre todavía, está ahí en, unplugged, en proceso de composición. No le tenía que hacer preguntas, vos. No, no sé qué, no sé qué me quería saber la opinión de Yoko Ono, que tenía hace poco, hace estos días salió una nota que le han hecho a Paul McCartney, que después de tanto tiempo, no sé cuántos años, decía que no le culpaba ni por nada a Yoko Ono sobre la separación de los Beatles, tanta mala fama que tiene. En realidad es como una banda que tiene mucha mística, mucho mito, mucho verso que por ahí no es cierto, que lo inventa, claro, la gente. Y qué sé yo, habrá salido a desmitificarlo o por ahí, quizás por una cuestión de redención. ¿Vos qué opinás sobre el respecto? Yo creo que más que nada es una cuestión de perdón, ¿no? Porque el hombre tiene que aprender a perdonar. Creo que es algo que está muy bueno, pero Paul McCartney sabe muy bien que tener a Yoko Ono en un ensayo al lado de John Lennon era una mierda. Y obvio. Para cualquiera, ya la mirás a la mina y te desagrada. Siempre me desagradó, me parece una persona asquerosa, pero a menudo escucho el álbum blanco de los Beatles, ¿no? Y es una cosa tremenda. Para mí los tipos están muy inspirados. No te puedo decir cuál es el mejor disco, pero ahí el tipo, la tapa del álbum blanco es blanco, ¿no? Pero originalmente en Inglaterra la tapa estaba John Lennon y Yoko Ono desnudos. Y acá no sé por qué problema de los militares tuvo, sí, que salir blanco. Bueno, pero no importa, lo que importa que si tan mala era la mina, ¿por qué el tipo estaba tan enamorado? Y creo que la mina le daba una inspiración tremenda, porque el álbum blanco, tal vez que si no estaba inspirado y tan enamorado de la mina, no hubiera sido el álbum blanco y los temas que hizo. Así que ahora la termino apreciando a la mina, porque tal vez un poco gracias a ella los temas del álbum blanco son como son. Eso básicamente. Está muy bien. Sí, es cierto. Hay diferentes posturas sobre Yoko Ono. Muchos dicen que dividió la banda de ella, otros dicen que la dividió McCartney. Es la necesidad de saber por qué se separó la mejor banda, digamos, la banda más exitosa que ha habido. Y es por eso nada más que creo que la mayoría lo justificaron con que se metió Yoko Ono en el medio, pero creo que fue uno de las cosas que hicieron eso, pero es como vos decís, también le sirvió de mucha inspiración a John Lennon y sí, en eso y en lo que hizo después también, que es bueno también. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es como una banda ejemplo esto que decíamos hoy del rock comercial que se vende, pero ellos, digamos, comenzaron como vendiéndose y fueron de a poco experimentando hacia nuevas músicas. Disculpame que me meta en la columna, pero tenía un par de cosas que decir. Y es que los invitamos a participar de la jornada artística en la Escuela de Arte de Berisso para elegir Justicia por Mariano, para tocar Alma Luz Trío, Ferro Carnal, Dúo Besser Sturla, La Noche de Garufa. También van a pintar en vivo Arena, Bullizo Cósmico, Raimond, proyecciones de Video Minutos por Mariano, exposición de fotografía, muestra de danza. Invita y organiza Frente de Artistas de La Plata. Además, por el aborto legal ya, el 1 de noviembre a las 17 horas en el Congreso a Plaza de Mayo se va a estar marchando por la aprobación de la ley de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Queremos compartir eso con ustedes y también dentro del rock invitarlos a que el jueves, este jueves primero, hay una jornada en Bellas Artes para valorar y conmemorar a la gran música de Luis Alberto Spinetta, al gran hombre y a la gran música. Va a tocar la orquesta de la facultad. Va a tocar la orquesta de la facultad, se presentan obras dedicadas al flaco, versiones. Todo sobre el flaco. Todo sobre el flaco, sí, sí. También en la Biblioteca Nacional creo que dura hasta unos días del mes que viene, creo. Una muestra sobre el flaco. Con vestimenta, escritos, pinturas y bueno. Del flaco. Todo sobre el flaco también. Bueno, van a salir fotos que no se vieron nunca. Justamente en esa muestra hay fotos, hay detalles, hay manuscritos del flaco. Que dibujaba hermoso también. Son cosas, claro, dibujos también hechos del flaco, cosas que la familia lleva para que la gente que admiró y conoció todo lo que conoció pueda conocer aún un poco más. Para que vean que después de una desgracia. desgracia, puede haber cosas buenas. También había recitales de músicos que han sido de la banda del Flaco. Uno de los que los tecladistas creo que daban unos conciertos, el Mono Fontana y Cardone, Ciardone, daban, creo que era un, creo que me lo, no sé si me lo voy a perder o no, no sé hasta cuándo estará, pero estaría muy bueno verlo. Bueno, ya que estamos pasando chivos del Flaco, va a salir el disco Cantata de Puentes Amarillos del recital de que hizo Pedro Aznar en homenaje a Spinetta en Buenos Aires, que pudimos concurrir. Así que fueron, estuvo muy bueno, y cuando salga yo lo voy a comprar en un disco doble con todas las canciones en vivo de ese recital. Fue grabado en vivo el... Sí, la canción Muchacho a Ojos de Papel es cantada por el público, por ejemplo, como un dato de color. Está muy bueno, yo me lo voy a comprar. Bueno, para despedirnos, no sé si queda alguna otra pregunta, Tochi. No. ¿Algo que quieras contar? Quiero escuchar un tema, si no quería decir más nada del invitado. Listo. Hay fiesta en el Cuba. Hay fiesta en el Cuba también. ¡Yuhu! Buena noticia. Los compañeros de Azul, 10 de noviembre, fiesta, vamos a estar ahí. Un tema de Martín Escala. Vamos llegando ya al programa. Me parece, ¿no? Son las 12 y cuarto de la noche. Nos estamos excediendo un poquito del horario. Igual arrancamos como 20, así que está todo bien. ¿Tenemos uno más? Si quieren, sí. Hacemos uno más. Rhythm and Blues. Un Rhythm and Blues. Llegado al final del programa, nos reencontraremos la semana que viene con otro barullo en Radionauta a partir de las 22 horas. La verdad, fue un programa maravilloso. Muchísimas gracias, Martín, por haber venido. Me divertí mucho, me hicieron sentir muy bien. Bueno, me alegra. Nosotros también, la verdad, nos sentimos muy bien. Un saludo a Manuela, que lo escuchó por primera vez y le gustó. Buenísimo, che. Nos reencontramos la semana que viene, el próximo martes, 22 horas. Barullo por Radionauta. Hasta la próxima. Es esta mi verdad. Saltemos de nosotros. lejanas, de extraños momentos, ya iluminadas, se acerca el momento.